muchachos, no se pone la subestación porque venga, venga quien venga. No se pone. ¿Listo? Quiero que se vea esta voz cantante de su barrio y que le den tranquilidad a sus hijos, a sus padres, a que ellos no han podido venir. Voy a hacer una ordenanza, le voy a mandar al consejo cuando no se va a poner en zona urbanizada ninguna planta de ese tipo. ¿Está claro? Cosa que directamente... No, no. Mi palabra, yo no soy de prometer cosas, simplemente las que voy a poder hacer. Yo hace 12 años va a ser que estoy con la intendencia. Soy responsable de las buenas y de las malas, desgraciadamente. Pero bueno.